El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Bien, pues si se pueden acercar, porque vamos a hacerlo del un video, si se pueden acercar. La idea del video de cada foro es pues decir algo, un mensaje hacia la lucha pues, que se está dando por nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, y pues que podamos andar por acá, compañeros de Rima Roja, de la otra rima. Ah, que ya no son Rima Roja, son la otra rima. Bueno, nosotros somos la otra rima, hip hop, educación, nuestras armas de combate. Estamos codo a codo con los padres y las madres de familia de los compañeros de Ayotzinapa, aquí apoyando las actividades en lucha que se tienen contempladas hoy en el segundo foro por los compañeros desaparecidos. Y seguimos aquí a través de la música una expresión, una forma de lucha también, y que muchas de nuestras letras también van dedicadas para todos aquellos que luchan en cualquier trinchera. Y los padres de familia para nosotros ha sido un ejemplo de lucha, la fortaleza, que a pesar de la enfermedad, a pesar del cansancio, siguen saliendo a las calles día a día a exigir justicia, a exigir la verdad. Y pues vamos a seguir con ellos codo a codo, desde nuestras trincheras, desde nuestras escuelas, desde nuestros espacios de organización, nuestros barrios, nuestros pueblos, siguiendo difundiendo el mensaje, exigiendo justicia por todos nuestros compañeros desaparecidos en Iguala, por nuestros compañeros asesinados, Iguala ya en Iguala, y por nuestros compañeros asesinados en la carretera del Sol. No olvidamos, no perdonamos, somos la otra rima, aquí estamos. Bien, pues nosotros participamos a través de diferentes trincheras, con la lírica, con la expresión de las letras, pues para tratar de que las luchas del pueblo sean también expresadas a través de la literatura. Nosotros creemos que nuestros compañeros detenidos desaparecidos de Ayotzinapa no deben ser olvidados, porque representan también cada una de nuestras luchas, de nuestros desaparecidos. Son miles de desaparecidos, son miles de detenidos injustamente, son miles de asesinados por la liberación de este pueblo, que pues vemos que el Estado, la burguesía, a través de sus poderes fácticos, pues deteriora cada vez más la vida. Nosotros creemos entonces que la expresión es a través de los medios libres, es a través de la literatura, es en la calle y con violencia hacia ellos, con amor a nuestro pueblo, porque es una guerra interminable. Y pues nosotros la damos, la violencia en la literatura. Muchas gracias. Bueno, nosotros participamos en El Pueblo Medio Independiente, somos un medio al oriente de la Ciudad de México. Agradecemos a los compañeros del plantón. Esta actividad formó parte del segundo foro, que forma parte de los 43 foros, 43 días, 43 organizaciones por Ayotzinapa. Ya lo decía mi compañero Román, pues nosotros creemos firmemente que la literatura puede ser una herramienta de lucha, una herramienta de organización. Y bueno, decirle a los familiares de Ayotzinapa que estamos completamente seguros que su rabia es nuestra rabia, pero sobre todo que su enemigo es nuestro enemigo. Y bueno, pues sepan que nuestra voluntad política está por luchar para transformar radicalmente pues esta sociedad, transformar las relaciones sociales y económicas. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en este día con la poesía, con la literatura. Y bueno, pues vamos a seguir de cada quien de nuestras trincheras, siguiendo exigiendo la presentación inmediata de los 43 estudiantes normalistas, castigo para los culpables, y además, bueno, la presentación de todas y de todos los desaparecidos políticos y la libertad para los presos políticos. Gracias, yo soy Carlos Reyes, el Charlie, cantautor, y estoy apoyando aquí también como parte del colectivo Lara del Vacío, del colectivo Son del Barrio. Y ¿por qué apoyamos? Pues porque es nuestra obligación apoyar por la búsqueda de la justicia, porque la democracia es una falacia. Las sociedades deben de buscar la justicia y no la democracia. La democracia es solo una herramienta. Entonces, compañeros, familiares de los 43, estamos con ustedes y aquí seguiremos en la lucha. Gracias. Bueno, yo soy poeta. Envío un fraternal saludo a las madres y a los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos. Mi trabajo se enfoca a participar en las luchas populares, pero principalmente para contribuir de alguna manera con un granito de maíz a la lucha de liberación nacional que está viviendo nuestro pueblo en contra de la intervención militar norteamericana, en contra de las agresiones de otras potencias como los canadienses, los españoles, que se están apropiando nuevamente a nuestro país. Y también hago mi esfuerzo apoyando luchas como la de los compañeros de la 28 de octubre por la libertad del compañero Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, sus hijos, el compañero Fernando, con los compañeros del MPI. Estamos en las trincheras dando nuestro esfuerzo y ahí estaremos también con las madres y los padres de otros desaparecidos, de otras desaparecidas, en esta guerra antipopular, en esta guerra contra insurgente que el gobierno títere y todos los partidos políticos electoreros hacen contra nuestro pueblo. Gracias. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Ayotzinapa vive, vive, la lucha sigue, sigue. Ahora, ahora se hace indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. Muchas gracias. Y muera el Papa. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática.